Deseamos un mundo sin fronteras. Somos migrantes. Dejamos un pasado atrás y tenemos expectativas para un futuro mejor. No importa a dónde vayamos, el patriarcado nos persigue, de la mano con la xenofobia y el racismo. Deseamos dejar de ser mano de obra barata, ilegal, irregular e informal. Que nuestros cuerpos dejen de ser doblemente explotados, violentados y estigmatizados. Deseamos que se reconozcan y respeten nuestras múltiples lenguas, trayectorias y procedencias. Que nuestras tramas se fortalezcan y se multipliquen en el encuentro con otras y otros. La marea nos encuentra, nos une y nos potencia. La lucha colectiva y feminista es más fuerte que cualquier frontera o bandera. Todo Estado-Nación es una ficción. Estamos unidas y juntas somos más fuertes para destruir el sistema patriarcal. Somos agua cuando la realidad es piedra. Pero proyectando lo eterno, vos y yo, elástico, moviéndonos.